Buenas tardes, estimados amigos, oyentes de los Eternos Rivales. Hoy es 26 de abril de 2017. Mi nombre es Ángel Gómez. Le doy la bienvenida desde Caracas, Venezuela. Y desde Ciudad de México le doy la bienvenida también a mi amigo y compañero José Miguel Villero. Hola, José Miguel, ¿cómo te va? Muy bien, Ángel. Muy buenas tardes a los radioescuchas. Bueno. Obligatorio, este es un programa que se llama Los Eternos Rivales y pues no queda sino empezar por ahí, pues los Eternos Rivales tuvieron de nuevo su enfrentamiento, el segundo de esta temporada, este fin de semana y bueno, toca empezar por ahí. Yo quiero empezar diciendo de que fue un partido quizá de los más emocionantes que he visto yo en los clásicos de hace mucho tiempo. Normalmente los clásicos son partidos donde, claro, hay mucho en juego. O de repente en alguna oportunidad puede que no haya mucho juego, pero siempre hay ese orgullo pues particular de ganarle al rival eterno y pero siempre hay, tú sabes, mucha pierna, mucho nervio, mucho juego trancado, como por ejemplo, no sé si tú recuerdas, seguramente sí lo recuerdas, el clásico anterior, el que se jugó al Camp Nou, fue bastante malo. Sí, como todo fútbol, malito, malito. Sí, fue bastante aburrido. Este no. Este fue, bueno, yo te doy y tú me das y un toma y dame, que por ahí lo han comparado a una pelea de boxeo de estas, tú sabes, que los dos se dan y entonces uno trastabilla y se cae y entonces le dan conteo de protección, se para y bueno, y vuelve a la pelea y le da un derechazo al otro en el mentón y el otro cae. Bueno, así fue el partido. Partido de muchas alternativas, partido que lo ha podido ganar cualquiera de los dos y partido que debido a la gran actuación de los dos porteros no quedó por un marcador inédito. El partido ha podido quedar con otro tipo de actuación de los porteros, mira, ha podido quedar, qué sé yo, 6 a 5, 5 a 4 o cualquier cosa, ¿okay? Sí, hubiera parecido un set de tenis, más o menos. Más o menos. Y entonces, bueno, aquí yo debo empezar entonces dando un chapó para Keylor Navas, porque realmente yo he visto varios partidos de Keylor Navas, seguramente tú lo has visto más que yo, pero de los partidos que yo le he visto a Keylor Navas, apartando los que hizo con Costa Rica, este ha sido sin duda alguna el mejor. Sí, Keylor ciertamente. Navas se agigantó en esa portería. Keylor Navas yo le conté hasta cinco paradas de gran factura. Bueno, en la otra portería Ter Stegen hizo lo propio, ¿no? Ter Stegen también tuvo hasta cinco paradas, bueno, espeluznantes. Hubo una que me acuerdo en este momento que fue un cabezazo de Benzema hacia abajo. ¿Sabes que esos cabezazos hacia abajo son mortales para los porteros? Bueno, yo no sé de dónde sacó los reflejos y sacó la bola. Entonces, bueno, chapó para Keylor Navas y aprovecho de también sacar un chapó para Ter Stegen, que también los dos estuvieron realmente espectaculares. Debo decir que no tuvieron responsabilidad en ninguno de los goles, en ninguno de los cinco goles. Yo creo que los porteros le podemos echar ningún tipo de culpa. Y también un chapó, antes que se me olvide, para el Real Madrid, que bueno, ya vamos a entrar un poco más adelante en el análisis del partido, pero en un momento donde Real Madrid estaba contra la pared y con un hombre menos, pues entonces, bueno, llegó y empató el partido. Entonces, bueno, chapó también para el Real Madrid porque en su casa tuvo la posibilidad de hacer eso con un hombre menos, que no es poca cosa, ¿no? Ah, bueno, por supuesto que tengo que. Ahí ya el chapó no es suficiente. Yo creo que hablar de Leo Messi, de lo que hizo Messi en este partido, que yo lo he visto hacer muchas cosas a lo largo de su carrera y en los clásicos también, bueno, lo que hizo este fin de semana es algo que se pierde de vista, ¿no? Realmente es poco decir de que es el mejor jugador del mundo. Yo creo que ya está, por lo menos yo, para mí lo tengo claro, para no entrar en polémica, porque obviamente eso es subjetivo, pero yo creo que es el mejor jugador que yo he visto en años, con diferencia, ¿no? Y porque es que las cosas que hace la Pulga es que no se le ha visto hacer otro jugador. La Pulga es capaz de defender, la Pulga es capaz de venir a su área y robar un balón, irse, asociarse, jugar como interior, actuar como medio de contención para dar el primer pase, es capaz de definir como un 9, es capaz de irse por una banda y hacer la diagonal y entrar como extremo, que fue su posición original, hasta que Guardiola lo convirtió en falso 9. Es capaz de hacer tantas cosas diferentes en un campo de fútbol que realmente yo no se lo he visto a ningún jugador. Y mira que yo he visto jugadores y he visto partidos. Entonces, bueno, todo el mundo dice, bueno, que si vamos a empezar a discutir quiénes son los mejores, entonces, bueno, ahí hablan de Maradona, ahí hablan de Pelé, hablan de Johan Cruyff, sí, pero es que ninguno de ellos realmente podía hacer tantas cosas diferentes en un campo de fútbol como puede hacer la Pulga. Y otra cosa, que es que la Pulga lleva ya 10 años haciéndolo, un año sí y el otro también. Entonces, cada año que pasa, tú dices, bueno, ¿cuándo es que va a bajar su rendimiento? Y es que no lo baja. Cuando de repente baja su cantidad de goles, pues entonces resulta que aumenta el número de asistencias. Entonces, bueno, es algo que realmente yo nunca lo he visto. Por eso es que, si no es el mejor jugador de la historia, por lo menos es el mejor que yo he visto. Entonces, bueno, ahí, bueno, el chapón no alcanza. Y bueno, lo que toca es ponerse de pie y aplaudirlo, porque, bueno, yo particularmente me siento muy, muy agradecido, pues, de que la Pulga haya jugado para mi equipo y siga jugando para mi equipo, y ojalá renueve y se retire con el Barça. Y por supuesto, pues, me considero afortunado de haber visto a este jugador en su cúspide, pues, y lo que falta todavía. Ok, partner, cuando el partido estaba por comenzar, que nos estábamos comentando a través de las redes sociales, yo había pasado, y te había pasado, creo, una alineación tentativa donde aparecía Isco y no aparecía la BBC, pues estaba de alguna manera Bale en el banco de suplentes. Entonces, por supuesto de que este comentario va a ser ya sabiendo lo que pasó, pero yo te pido que hagas un poquito abstracción de eso y trates de ubicarte en el momento en que tú ves el 11 titular. ¿Qué fue lo que te pasó por la mente cuando viste un 11 titular sin Isco y con la BBC? A mí lo que me pareció de entrada, más allá de que Isco estuviese o no estuviese, era que Bale estuviese. Fue directamente a la enfermería, al campo de juego, viendo el juego, y a eso me pareció totalmente irregular, sobre todo por la historia que Bale trae de lesiones. Es un jugador frágil, a pesar de su, ¿cómo se llama?, de su carrocería, es un jugador muy frágil. Lo ha demostrado en su carrera con el Madrid. No sé qué hubiera pasado antes de su etapa de Madrid, pero es un jugador frágil. Y verlo salir de una lesión en la cual básicamente se echó en el campo, tal como le sucedió después en el partido, no podía caminar, el sóleo lo tiene muy fastidiado. No lo entendí, más para un partido de la altísima exigencia que se sospechaba que iba a ser y terminó siendo, ¿no? Hubiera entendido la entrada de Bale quizá como un recambio para refrescar banda, para refrescar incluso defensa. No hay que olvidarse que sus inicios fueron como lateral y tiene fortaleza y físico como para que cuando las cosas se ponen difíciles estar allí en la línea de 4 o 5 que se forme atrás. Yo lo pensaba así, pero cuando lo veo ahí digo, bueno, pues lo habrá visto muy bien Zidane en los entrenamientos y finalmente ni siquiera eso, simplemente el jugador dijo que quería jugar y Zidane lo puso, ¿no? ¿Cómo? Entonces, es una pena. ¿Cómo? Una pena porque... Una pregunta, perdona que te interrumpa aquí, porque después se me puede ir la idea. ¿Cómo queda Zidane a tus ojos después de esta decisión, apartando lo que ocurrió, pues, digamos, tú ves de que el hombre agarra y lo pone en el once titular cuando pareciera que lo lógico es lo que tú apuntas? Bueno, mira, déjalo en el banco de suplentes y sácalo como un revulsivo. De alguna manera se devalúa la imagen de Zidane a tus ojos. Yo creo que Zidane, No se devalúa. Creo que las virtudes que tiene Zidane como técnico todavía no han, terminado de desarrollarse. Es un tipo con muchísimo carisma y con mucha influencia en los jugadores por lo que ha sido y por lo que fue dentro del Madrid y en el concierto del fútbol mundial, pero especialmente del Madrid. Y gracias a ello he podido jalar la plantilla de la forma que la ha manejado. Es bueno con el lado blando de la plantilla. Donde no es demasiado bueno, a mí me parece, es en el lado estratégico y táctico. Todavía tiene que aprender mucho. Y tiene que aprender a no creerle demasiado a los jugadores. Yo creo que con esta elección Zidane ya le aprendió a Bale la caída. No le vuelve a pasar. Entonces, ¿cómo se llama? Una muesca en la cacha de la pistola. Aprendió su lección y va a tomar con mucha más pinzas lo que los jugadores le comenten, ¿no? No, para mí no se deterioró su imagen, es un entrenador en formación. No, acuérdate que apenas tuvo, creo que fueron dos temporadas con el equipo filial y tuvo su problema allí también, porque si no estaba certificado, si no había terminado de certificarse, lo suspendieron, estaba prácticamente haciendo el coach desde las gradas, en fin, una historia un poco rara. Finalmente se sacó su credencial de entrenador y prácticamente al mismo tiempo que se la sacó, Florentino lo ficha para reemplazar a ¿cómo se llama? Ancelotti. Entonces, ya se sacó la credencial, ya es entrenador oficial. Debería, no podría haber tenido la temporada pasada. No, te lo pregunto porque lo he escuchado muchas veces en varios podcasts de que, bueno, el tío está ahí, pero realmente no es entrenador, no tiene el carnet como tal. Yo no sé. No podría. Yo no sé. No podría. Sí. No podría. Ok. Al margen de eso, tú sabes lo que a mí me da la impresión, y creo que en este partido lo confirmé. A mí me da la impresión de que Zidane es, bueno, es un excelente tío, es una gran persona, me encanta cómo maneja la prensa, me da algún poquito de envidia cuando lo veo con ese señorío, para usar una palabra que usan ustedes mucho, el señorío, que demuestra en las ruedas de prensa. A mí me gustaría que nuestro técnico hiciera eso. Pero me parece de que a nivel, cuando yo lo veo ahí parado en la raya, que es como una especie de cheerleader, no sé si me explico. Uh-huh. Él lo que hace es anima, vamos para adelante, y aplausos, y para aquí y para allá, pero yo no lo he visto tomar una decisión en esa raya, por lo menos en este uh-huh. partido. Y otras veces, lo que pasa es que no le he estado parando mucho a Zidane en ese aspecto, pero uh-huh. me parece que es más un animador y un motivador que un entrenador. Uh-huh. No sé si eso concuerda con lo que tú estabas diciendo. Sí, totalmente. Otra cosa que le anoto a su favor, y eso es a tenor de los resultados, ¿no? El buen sentido de cuando cambiar un jugador. No tanto a los que saca, sino a los que mete. Todos los que meten destacan en el momento en que entran, ¿no? Entonces, eso puede ser por su influencia en los jugadores, por el momento que vi el partido, todavía no le he sacado la lógica, ¿no? Pero en eso ha estado muy acertado también. Creo que la parte táctica tiene mucho que aprender todavía y eso, no dejarse comer el caramelo por los que él todavía creo que considera un compañero, ¿no? Alguno de ellos hasta jugó con él, ¿no? Yo vi el otro día una foto donde estaba Ramos con él, o sea, jugando en cancha. Sí. Entonces, hay que olvidar que eso pesa también, ¿no? Entonces, sí, creo que le toca todavía aprender. A mí no me decepcionó, me parece que fue un tropezo caro para mí, sobre todo en lo afectivo, en lo emocional, pero mira, hoy salto para el juego de hoy salió prácticamente en un equipo de segunda plantilla y dirigido por Isco, por lo que pude leer, no lo pude ver, tristemente, parece que se marcaron un muy buen partido. Entonces, vamos a ver que estos últimos cinco juegos que le quedan al Madrid, cómo termina de resolverlos, amén de los, por lo pronto, dos de Champions, ¿no? Así es. Eso es lo que va a dar la medida de Zidane como entrenador. Bueno, vamos entonces al ya discutido la alineación, pues, del Madrid y ese error, pues, costoso de poner a Bale. Pues entonces, bueno, el equipo culé, poco que decir, pues salió con el equipo de gala, obviamente con la circunstancia de que no contaba con Neymar, y entonces su sustituto fue Paco Alcácer, que tuvo pocas ocasiones, tuvo una muy buena, donde estuvo casi que mano a mano con el arquero Keylor, y esa fue una de las paradas que está en el crédito del costarricense. Buen partido de Iniesta, buen partido de Iniesta, tenía tiempo que no lo veía, pues realmente Iniesta tenía una temporada, aparte del tiempo que estuvo lesionado, después que vino de la lesión, pues ha sido pocas las veces que le he visto un buen partido. Aquí jugó los 90 minutos, otras veces pues Luis Enrique lo ha estado mimando mucho, lo ha estado protegiendo, que no lo saca en muchos partidos, lo deja en el banco, lo saca después como medio revulsivo, otras veces lo saca antes de tiempo, pero aquí sí, este partido lo ameritaba, pues el fantasmita jugó los 90 minutos, también jugó los 90 minutos de Sergio Busquets. De hecho hubo un solo cambio que yo no entendí muy bien, pues sacó a Paco Alcácer y metió a André Gómez. Le salió bien porque André Gómez participa en la jugada del gol decisivo, pero de entrada pues a mí me pareció una luchada más de la que nos tiene acostumbrado en toda la temporada. Pues entonces, bueno, si vas a hacer un cambio de un delantero, mete otro delantero, pues mete al Turco, mete, no sé, a Denis Suárez, que puede jugar en esa posición, pero no me metas a André Gómez, por Dios. Ahí ya yo estuve viendo los fantasmas de otros partidos revoloteando sobre el Bernabéu. El partido en sí, pues como dije, pues de poder a poder, con los dos arqueros pues luciéndose, haciendo una serie de paradas importantes. Casemiro anota el primer gol en el 28. Yo pensaba de que ahí había un fuera de juego, después viendo la repetición me doy cuenta que no. Hay otro jugador en fuera de juego, pero no es Sergio Ramos. Sergio Ramos es quien recibe el pase y él está en posición reglamentaria. Entonces el gol de Casemiro es totalmente válido. Quiero hablar de Casemiro porque yo creo que esto tuvo influencia en el partido. Casemiro es un jugador que yo creo que no tiene, yo no sé si tú, aquí voy a hacer un juicio de valor que tú puedes estar o no de acuerdo. Tú me dirás tu opinión como madridista. Yo creo que Casemiro es uno de los jugadores que no tiene sustituto en este Real Madrid. El otro que creo que no tiene sustituto es Sergio Ramos, y casi que todos los demás tienen sustituto. De repente Marcelo no tiene sustituto dado como está jugando, ¿no? Pero Casemiro como tal es importantísimo, y desde que Casemiro, Zidane lo puso en esa posición de volante 5, el Madrid dio casi que una vuelta de 180 grados, y bueno, y se ha montado en lo más alto y todavía depende de sí mismo para ser campeón. ¿Qué pasa con Casemiro? Que Casemiro ve la amarilla muy temprano, la ve en el minuto 12, por una entrada a Messi. Y entonces yo creo que Casemiro a partir de ese momento empezó a caminar por la cornisa, y yo vi varias entradas de Casemiro que han debido quizás sacarle la segunda amarilla. Zidane esperó hasta el 70 para cambiar a Casemiro. Tú que no estabas viendo el partido, porque sé que no lo pudiste ver, pero después o creo que lo escuchaste por radio, no sé, pero no sé si coincides conmigo, quizá Zidane en esta situación de que mira para el banco y no está muy claro en quién puede ser el sustituto de Casemiro, porque quizá no lo hay. ¿No crees que arriesgó mucho esperando tanto y arriesgando de que Casemiro en el mismo primer tiempo pudo haber visto la segunda amarilla, partner? Sí, pero fíjate que después de salido Casemiro es que caen los dos últimos goles del Barcelona. Entonces tú me dices, bueno, ¿lo debió sacar antes o lo debió aguantar? Siempre estuvo al filo de ¿cómo se llama? Al filo de la expulsión, como tú bien anotas, por esa falta tan temprana y tan inútil, por cierto, a Messi, porque le hizo la falta en campo del Barcelona. Pues así él es. Es un 5 de muchas garantías, pero es un poco a lo Sergio Ramos cuando entra. No se mide mucho y le pasa lo que le pasa. Entonces, si ya Zidane sacó su puente y en el 70 dijo, ok, déjame cambiarlo para no arriesgar que me lo echen, y después termina echando a Ramos. Así que lo llaman Harry Potter, pero divino no es. Entonces, hizo lo mejor que pudo. Tiene razón en una cosa, no le veo un sustituto exacto a él, ¿no? A mí se me antojaba que el tal Kovacevic podría haber hecho las funciones de él, pero por el físico podría ser, pero no un jugador que tenga las prestaciones técnicas que tiene Casemiro. Es otro tipo de jugador. Sí, es otro tipo. El croata es más un, ¿cómo se llama? Es un mediocampista ya más mixto, más que se va al ataque, pero que también puede hacer corte, pero es menos defensivo que Casemiro. Pero yo digo, quizá, por el físico que él se trae, yo hubiera pensado que se hubiera podido adaptar a jugar de recambio de Casemiro, ¿no? A ser el cortador de juego, simplemente por el físico que trae. Sí. Pero parece que no es su vocación tampoco. Sí. Quizá esa pudiera ser, cuando hablemos ya de las necesidades de los equipos para la próxima temporada, a lo mejor un fichaje ahí para tener una alternativa en esa posición pudiera ser interesante. Pudiera ser interesante. Mira, quiero hablar un poco de la jugada de Marcelo. La jugada de Marcelo, con el famoso codazo, obviamente que a mí no me gusta hablar de los árbitros, pero bueno, esta fue una situación donde el árbitro no vio absolutamente nada, tampoco el linier. Yo siempre pienso de que, bueno, el árbitro no tiene ojos en la nuca, ¿no? Y si está viendo para otro lado, pues bueno, para eso está el linier lo tiene que ayudar en ese tipo de circunstancias, pero bueno, tampoco el linier vio nada. Pero bueno, el hecho es que tenías un jugador en el suelo, que cuando lo vas a ver, bueno, ¿qué te pasa? Ves que tiene sangre. Entonces, bueno, ahí es donde, por enésima vez, tiene que haber tecnología en el fútbol, porque este es un caso donde con el videoarbitraje, Marcelo debió ver la roja por la circunstancia en la que sale con el codo. El amigo Sanchís, que también en su época dio más de una leña, tenía unas declaraciones por ahí donde decía de que no, que eso ni siquiera es tarjeta, porque que Marcelo saca el codo no para agredir, sino para protegerse, por amor de Dios. O sea, todos vimos lo que pasó: el hombre salta, mueve el codo excesivamente, y bueno, y yo cuando vi a la pulga en el suelo, yo temí lo peor. Yo dije, bueno, nada, puede que tenga una conmoción, ¿no? Una concusión, que llamo, una concusión. Afortunadamente no pasó a mayores, simplemente pues una rotura en la boca. Y entonces ahí es donde yo pensé, conociendo la pulga, yo dije, ay papá, aquí se va a armar la de San Quintín, porque Messi no es de los que protestan. De hecho, no protestó la falta. Bueno, es que no hubo ni siquiera falta, no es que no hubo tarjeta, no hubo falta. No es de los que se la pasa protestando, ni mucho menos. De hecho, yo tengo un amigo una vez me describió muy bien a Messi. Me dijo, mira, Messi es una especie de autista del fútbol. No artista, sino autista. Lo de él es el balón, y cuando él está con el balón, mira, ahí le puedes dar, lo puedes agarrar, lo puedes tumbar, le puedes hacer lo que sea, que él se para y sigue jugando. Y es verdad. A diferencia de otros jugadores, que incluso hay varios en mi equipo, que les encanta protestarle a los árbitros y que a veces hasta exageran la falta, aunque la haya. La pulga no, la pulga él se para, y bueno, nada, en este caso no se pudo parar, pues tuvo que descansar un rato, y bueno, que vinieron los kinesiólogos a asistirlo, y se puso una especie de esparadrapo ahí, como una especie de venda ahí, o de algodón, con el cual él mismo se aguantaba la sangre, ¿no? Pero cuando yo vi eso, que yo vi que él estaba bien, y que seguía jugando con su algodoncito, yo dije, bueno, pues que se prepare el Real Madrid, porque aquí sí es verdad que, porque una cosa que él hace es que cuando van por él y le hacen ese tipo de entrada, pues entonces ahí él responde con fútbol, ¿no? Y bueno, eso fue lo que vimos, y no solamente son los dos goles, es como jugó sin balón, es como provocó que Casemiro le hiciera una y otra falta, el propio... ¿cómo se llama? Marcelo también, bueno, casi provoca la expulsión de Casemiro más de una vez, y provoca la expulsión de Ramos. Provoca en el sentido de que, bueno, él va con el balón y Ramos hace lo que hace, y bueno, yo creo que la roja totalmente justificada. Pero la importancia de Messi en este partido, realmente lo ganamos porque teníamos a Messi, porque como dije antes, es un partido que lo ha podido ganar cualquiera de los dos. Entonces tuvimos a Ter Stegen sobresaliente y tuvimos a Messi pues estratosférico. Entonces esa es la razón por la que ganamos el partido y no otra. Sí. Tengo un poco que añadir al análisis, como te digo, no vi el partido, pero pues sí me queda muy claro por todas las reseñas que he leído que efectivamente el mérito del triunfo se lo lleva Messi, que el arbitraje fue un desastre y este tenor a punto que hoy venía en el coche de donde estaba, hoy la noticia de que para el Mundial de Rusia ya anunciaron oficialmente que va a haber, ¿cómo se llama? El apoyo de la tecnología para el de Rusia, para revisarla, sí, excelente. Ya eso, excelente. Es oficial, es una noticia que a mí me contenta muchísimo. Excelente, me parece excelente. Ok, otras cosas que, bueno, es que hay tanto que comentar de este partido. Bueno, el gol de James Rodríguez, ya había sido expulsado Sergio Ramos. Sergio fue expulsado en el 77, y viene en el 85. Bueno, hay un cambio ahí. ¿Cómo lees tú ese cambio? Karim Benzema sale y entra James Rodríguez. Antes de eso había salido Gareth Bale, por supuesto, por razones de fuerza mayor, y había entrado Marco Asensio. En ese momento, yo que no soy experto en el Madrid, que lo he visto, pero no tanto como tú, yo te escribí porque estábamos en contacto por WhatsApp. Yo te dije, mira, qué raro que no entra Isco, que la está rompiendo. Entra Marco Asensio. Bueno, Marco Asensio la rompió. Marco Asensio lo que hizo en este partido, mira, no lo hizo Bale, no lo hizo Benzema, el Cristiano tiempo que estaba jugando, no lo hizo ninguno de ellos. Yo creo que si Isco estaba tocando la puerta y gritando, yo tengo que ser titular, mira, Marco Asensio tiene que ser titular. Yo no sé cómo va a ser, yo no sé cómo va a ser Zidane, pero este muchacho se pierde de vista. No sé cuál es su situación contractual, me imagino que está bajo contrato bastante tiempo. Pero deberían tratar de renovarlo rápido porque es un canterano, es un jugador que se pierde de vista, te digo. Yo creo que debe ser considerado por Lopetegui para la selección española. Y es un jugador de gran clase. Yo no sé cuál es su edad, pero debe estar en los 20, 21, 22, por ahí. 22 años creo que por tiene. Ahí. Viene el Mallorca, el Madrid lo compró el Mallorca de Asensio. Ah, yo pensaba que era canterano. Yo pensaba que era Sí, yo también pensé. Sí, yo también pensé, pero no, lo compró creo que hace 2 años de Mallorca. Bueno. Y como tú dices, tiene un potencial que se pierde de vista, ¿no? Otro de esos jugadores de centro de gravedad abajo, con mucha velocidad y con muy buen juego de cintura, y luego una visión de juego que no cualquiera la trae. Entonces, él y Isco tienen que formar parte de cualquier alineación, y el problema es que casi los dos juegan cosas similares, ¿no? Pero de algún acomodo tienen que poder tener para ponerlos a jugar, ¿sí? Bueno, yo veo a Asensio más jugador de banda, más delantero que Isco. Yo a Isco lo veo más media punta. Media punta. Yo creo que tranquilamente pueden jugar los dos juntos, ¿no? Yo no veo problema. Podrían hacerlo, sí. El problema es que, bueno, tú tienes ahí unas vacas sagradas que hay que ver pues qué hacer con esa vaca sagrada. Y entonces, como dijo Ancelotti en su libro, él una vez sentó a Bale y lo llamó Florentino a la oficina, pues entonces ese tipo de cosas pues atenta contra este tipo de jugador. Pero bueno, mi pregunta era, viene el cambio en el 82, ¿verdad? Ya el Madrid estaba en desventaja, no solamente numérica, sino también en el marcador. El marcador. Porque claro, ya Rakitic, bueno, que hay que decirlo, Rakitic metió un golazo que no lo ha hecho desde que entró en el Barcelona, no ha hecho un gol de esa calidad. Pero un gol de rosca con la zurda, que bueno, él tiene pegada con las dos piernas, pero él es más derecho. Bueno, pues aquí le pegó con la zurda, bueno, como los grandes, ¿no? Y bueno, ya estaba el partido 2-1, minuto 77, repito, sale Sergio Ramos expulsado y entonces Zidane, ahí sí, hace una jugada de estrategia que obviamente le salió bien, pero saca Benzema, que no había hecho mayor cosa, y entra James Rodríguez. Entonces, ahí es donde viene mi pregunta, ¿por qué entra James Rodríguez y no entra Isco? ¿Tú no pensaste lo mismo? Yo también, a mí, cuando entra James Rodríguez, yo, ¿qué? Se volvió loco, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Y dije, una ciudadanada. Una ciudadanada. Le dio resultado. Sí, sí. Le dio resultado. Sí, pero es que resultado. Tiene, pero es que tiene flor, no te digo, el hombre tiene flor. Sí. ¿Ah? Sí. Entonces, vaya, cuando tú tienes ese carisma, además tienes suerte, digo, bueno, pues nada, que, nada de lo que tú puedes hacer te va a salir mal. Y no le, esa no le salió mal, ¿no? Isco tampoco es de los que después vas a defender demasiado. Entonces, sí, esa es una de las críticas que se le hacía a James, ¿no? De que de media punta es excelente, tiene una zurda milagrosa, todo lo que tú quieras, pero no baja ni a saludar al compañero abajo de la media cancha, ¿no? Isco tampoco es de mucha vocación defensiva, aunque lo he visto apretarse los machos y jugar allí en el área de los 30 o 40 metros. Yo creo que la debilidad defensiva de ambos equipos quedó patente por lo que tú mencionabas al principio, la cantidad de paradas que ambos arqueros se marcaron, ¿no? Sí, sí. Las defensas son simplemente unas personas ahí de referencia que las ponen del 1, del 2 al 4 y bueno, ahí atrás y a ver qué puedes hacer como defensores y sistema defensivo no son nada extraordinario, ¿no? Sí, ver operar a la Juventus, si hay algo que no... operar a Barcelona y al Madrid, dice, bueno, hay una diferencia muy notable, ¿no? No, aquí la defensa no existió. Déjame mencionarte un jugador que me impresionó mucho, nada más, Jordi Alba. Ajá. A Jordi Alba yo le vi quitarle balones por aire a Cristiano en el área. Hablamos mucho de Messi, todo lo que tú digas, pero si me quitas a Messi de la ecuación del juego... Jordi Alba fue un jugador súper destacado en el partido y de hecho, si no estoy mal informado, corrígeme si no es así, parte de él la jugada que desemboca en gol, en su origen, abajo. No, bueno, parte de Sergi Roberto... Ah, de Sergi. Sergi, pero Sergi, antes de llegar a eso, yo quiero, bueno, comentar el gol de James, que, ajá, bueno, minuto 85... Y entonces, uh-huh, te confieso, partner, yo cuando vi que James empataba en el 85, yo dije, bueno, nada, recojan los vidrios, ¿no? Esto se acabó. Uh-huh. Madrid, uh-huh, campeón, vamos a aguantarnos pues el chaparrón nosotros los culés, porque bueno, tanto nadar para morir en la orilla. Para morir en la orilla, ¿no? Porque, uh-huh, porque él había entrado en el 82 y 3 minutos después, bueno, hace ese toque con la zurda y gol, ¿no? Sí. Y entonces ahí, yo no sé si llamarlo zidanada, yo creo que lo llamo más bien, tú dirás qué fue lo que pasó ahí, pero yo vi un Madrid que se fue con 10 hombres, se fue arriba, uh-huh, se fue totalmente, sí, arriba a buscar el tercer gol, y en una de esas, partner, es cuando Sergi Roberto agarra, que yo no sé de dónde sacó la fuerza, pero sacó fuerza de donde no había y agarra un balón en el borde de su área, echa una cabalgada de, no sé, 60 metros, se llega hasta cerca del área, Marcelo va detrás de él, pero se ve que ya Marcelo no tenía piernas, o sea, y Roberto, uh-huh, tenía un poquito más de piernas que Marcelo en ese momento, por lo menos. 10 años menos. Exacto, y Cristiano le estaba gritando a Marcelo, pero hazle la falta, bueno, ahí a lo mejor, uh-huh, hubiera expulsado a Marcelo, no sé, pero bueno, se hubiera, sí, evitado lo que pasó. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, uh-huh, que él se la pasa al portugués, André Gómez, como en el casi 100% de la jugada donde le pasen el balón, él lo que hace es que inmediatamente le da pavor. Le da pavor inventar cualquier jugada, un regate, una cosa, un remate, y lo que hace es que busca al compañero que tiene más cerca y le pasa inmediatamente el balón. Eso fue lo que, uh-huh, hizo, se lo pasó a Jordi Alba, que había echado una carrería. Cuando vio también que Sergi Roberto hizo su galopada, él hizo una de las suyas, él lo llama la moto, y entonces, uh-huh, la moto corrió hasta el final, hasta la raya final, el portugués le pasa el balón, hace el pase de la muerte y por ahí venía la pulga que tampoco lo estaba marcando nadie, porque es que, hay que decirlo, el Barcelona anota su gol en un contraataque. Entonces, uh-huh, ¿cómo explicas tú un contraataque cuando el Madrid está con 10, el Barcelona con 11, y entonces entraron, uh-huh, 5 jugadores del Barcelona por 2 del Madrid? Entonces, sí, esa no existe, partner, esa no existe. Yo, uh-huh, cuando vi eso, dije, bueno, pero qué locura es esta. Y por supuesto, uh-huh, bueno, Messi entra, hace una diagonal, entra, mete el gol, y bueno, y ahí vino todo lo que ya conocemos. Y se acabó el partido. Entonces, así es. Tus impresiones de esa última jugada, por favor. Sí, efectivamente, no hubo instrucciones desde la banca de qué hacer. A mí me queda muy claro. En la cancha alguien decidió, vamos todos a buscar el tercer gol y matar a esto. Y no contaban con la posibilidad de un contraataque. Y como tú lo dices, yo vi ese pedacito en la jugada del gol, lo vi al infinito después en las repeticiones de ESPN. Y había 5 camisetas azulgrana por 2, 3, conté blancas. 3 blancas. No, sí. Había posibilidad. Sí. No había posibilidad de tapar, y menos tratándose de Messi, ¿no? A su perfil zurdo, además. Nada, se descuidaron, yo creo que no, se olvidaron de que había un resultado que les favorecía mucho, y en la cancha los jugadores decidieron hacer lo que no debió hacer teniendo un entrenador bueno afuera, diciéndole, ustedes, doble fila de 8 y Cristiano haciendo palomitas en el centro del campo, y ya. No más, no tenía que hacer otra cosa. Bueno, hay que decir también de que el capitán, que es el representante del entrenador en la cancha, estaba fuera. Porque también eso es labor del capitán, ¿no? Decir, mira, un momentico. Claro. El empate nos favorece, vamos a dejar que... En ese momento. Vamos a dejar que el reloj llegue al final. La banda la lleva Marcelo, si no me equivoco. Claro, pero el capitán de verdad, pues Sergio Ramos estaba fuera. Sí, el que manda en la cancha es Ramos, pues, sin duda alguna. No había una persona, y Ramos no es propiamente un genio del fútbol, ¿no? Eso que quede claro, ¿no? Pero es un tipo que alza la voz y todo el mundo la escucha, incluso Cristiano. Entonces, no hubo quien diera esa voz y ya, pues pasó lo que pasó. Me sabe muy mal porque al final terminaremos siendo campeones, creo yo, pero no le habremos podido ganar en la Liga al Barcelona, y eso duele. Pero bueno, el trofeo es el trofeo, ¿no? Así es. ¿Cómo se hace? Bueno, entonces nada, eso produjo un empate en la punta. Sí. Trae el tema de los próximos partidos, ¿no? Aquí está. El Madrid puede ceder un empate y depender de sí mismo. ¿Ok? Así es. Vamos a ver. Ajá, calendario del Real Madrid. Pues el día de hoy se produjo en la jornada 34. Pues entonces el Deportivo Real Madrid. Este partido quedó al final, ¿cómo fue que quedó? 2-6. 2-6. Deportivo 2, Real Madrid 6. El Real Madrid jugó con la banca. De hecho, los goles: Álvaro Morata, James metió 2. Lucas Vázquez, que bueno, Lucas Vázquez tampoco contó para Zidane en este partido. Lucas Vázquez, de hecho, estaba ni convocado, estaba en la grada. Estaba en la grada, sí. Isco y Casemiro fueron los goleadores en este partido. El Real Madrid juega la jornada 35 en el Bernabéu, recibió al Valencia. La 36 visita al Granada. La 37 recibe al Sevilla, ojo. Es un partido muy complicado. Ojo ese partido. Después viene el partido suspendido. Eso está por confirmarse la fecha de ese partido. Pero la jornada 21, con el Celta como visitante, yo también le pongo un ojo a ese partido, porque el Celta, hay que recordar, de que eliminó al Real Madrid de la Copa. Entonces, está en semifinales de la UEFA Europa League. ¿Cómo se llama? De la Europa League, sí. Entonces puede darse de que depende de cuándo quede. Tentativamente va a ser el 17 de mayo, pero eso está por confirmar. Entonces, el Celta pudiera pedir que ese partido lo atrasaran si va a jugar la final de la Europa League, porque la final de la Europa League es la semana inmediatamente después. ¿Qué puede pasar? De que el Celta, pues, le sabe a tres pepinos la liga, y si le toca, porque elimina al Manchester United, que es su rival en esa semifinal, si el Celta elimina al Manchester y va a jugar la final, entonces estoy seguro de que este partido lo va a jugar canterano, la banca y qué sé yo, el aguatero. ¿Verdad? Algún viejito que consigan ahí. Sí, en la... sí. Escenario que convendría mucho al Madrid. Alguno de la peña que diga, mira, yo quiero jugar, bueno, venga. Entonces, ese partido, por eso le pongo ese ojo. Obviamente, sí. Lo deseable para mí es que el Celta jugara completo y que jugara como le jugó en la Copa, ¿no? Es lo deseable. Y luego en la jornada 38 es el partido que me da más preocupación, que es Málaga-Real Madrid. Me preocupó mucho la palabra de Mitchell, donde él dice que él es más madridista que Valdano. Pero después, cuando vi la. Eso es el problema de ver una declaración, como llaman los periodistas, fuera de contexto, ¿no? Después, cuando veo las Sí. declaraciones completas, él dice: pero yo soy del Málaga, mi obligación está con mi equipo, y si yo le tengo que ganar al Real Madrid, pues le voy a ganar al Real Madrid. Entonces ahí me quedé más tranquilo, ¿no? Mi preocupación era que Mitchell fuera con una bufanda blanca y mirara para otro lado, ¿no? Aparentemente no va a ser así, aparentemente va a ser todo un profesional, y eso es lo que todos queremos. Y que ese partido Málaga-Real Madrid no sea, él dice, bueno, ojalá las cosas se hayan definido antes de ese juego. Claro. Claro, eso es para su tranquilidad, ¿no? Porque va a tener el corazón partido, como dice la canción. El Barça tiene la jornada 34, ya la jugó el día de hoy, le ganamos a Osasuna. La jugada 30, bueno, hay que decir con muchas rotaciones, inclusive Messi, que juega todos los partidos, hasta los amistosos, lo juega la Pulga. Bueno, la Pulga jugó, metió su gol y luego entonces a descansar. La jornada 35 visitamos al filial del Real Madrid. Espero que haga un excelente juego, a ver si se gana los dineros que les damos. Bueno, ese partido, como todos los que visitamos a los Pericos, pues va a echar candela, porque esa gente, pues entonces, bueno, lo que se olvida la pelota y va a buscar las piernas de cada uno de los culés. Y me imagino que debe haber ahí más de un maletinazo, pues, para que hagan eso. Las famosas primas que pagaban todos los equipos que querían que el rival perdiera con otro. Sí, señor. La jornada 36, un partido interesante. Barcelona recibe a Villarreal. Este Villarreal, que hay que decir, le acaba de meter partner en este fin de semana, tremenda zancadilla al Atlético de Madrid. Le ganó 1-0 en Madrid Le ganó en el en el Calderón. Calderón. Sí, señor, le ganó en el Calderón. Y entonces mosca este partido, porque si es verdad que nosotros tenemos opción, porque resucitamos este fin de semana. Ahora sí, ahora que no podemos dejar de. No podemos esperar ponernos a ver para otro lado, y no, tenemos que ganar todos los partidos. Y este es uno que es muy difícil, para mí es el más difícil de todos. En la Sí, jornada en orden de 37, dificultad, seguramente sí. sí, en la jornada 37 visitamos Las Palmas. Las Palmas también tiene, este es el equipo de Quique Setién, está practicando muy buen fútbol también. Partido complicado, pero partido que podemos ganar. No me preocupa tanto como me preocupa el del Camp Nou frente al Villarreal. Y el último partido, que no me preocupa en lo absoluto, es el Barcelona Eibar. Bueno, lo que me Ese pudiera es vuestro filial, hasta lleva el mismo uniforme y lo, todo. lo que me pudiera preocupar es si aparece de nuevo, en vez del Dr. Jekyll, que aparezca Mr. Hyde. Y entonces, bueno, el Barcelona bipolar, pero yo creo que después de este partido de Madrid, pues estamos totalmente enfocados. Entonces, bueno, partner, en conclusión, el Real Madrid sigue dependiendo de sí mismo, pero tiene partidos complicados. El partido con el Valencia es complicado, a pesar de que juega en su casa. El partido con el Sevilla es el más complicado de todos, a mi manera de ver. Lo juega en su casa también, pero luego entonces ya tiene uno que jugó hoy y lo ganó. Entonces tiene, de los cinco que le quedan pendientes, tiene dos en su casa y tres como visitante. Y el Málaga, y el último partido contra el Málaga no es ninguna perita en dulce. Este No. Málaga tiene una buena defensa, son muy ordenados en defensa. Ahí está un compatriota nuestro, Robertico Rosales, que es de los mejores Así es. laterales derechos. Estuvo sonando cuando se lesionó Aleix Vidal. Fue uno de los que sonó para ser comprado en el mercado de invierno. Al final no vino nadie. Y tiramos de Seri Roberto una vez más en ese lateral derecho. No sé, ¿qué impresiones tienes tú de este calendario, tanto del Madrid como del Barça? Sí, afortunadamente los partidos que en el papel lucen más difíciles son en casa, ¿no? El Valencia y el Sevilla. El Valencia por orgullo, ya no está buscando absolutamente nada. El Sevilla todavía está tratando de pelear algo en Europa. Lo va a lograr sin duda, pero me preocuparía mucho que fuese a costillas del Real Madrid, ¿no? Lo más seguro es que el Sevilla cambie, bueno, ya cambió de director deportivo y va a cambiar también de entrenador. No sé si, ¿cómo se llama su actual entrenador? El argentino Sampaoli. Sampaoli. vaya a querer despedirse haciendo luz de gracia al Real Madrid, ¿no? Así como para hacerle un favor a su pupilo en la selección, a Leo Messi. Pero son efectivamente dos partidos de mucha preocupación. Los otros no es que no lo sean, a mí me preocupa muchísimo el del Celta. El Celta le dio, bueno, eliminó al Madrid de la Copa, le dio mucha guerra. Y bueno, pues si se presenta con todos sus efectivos y jugando como juega el Celta, este es un equipo difícil de... es un hueso duro de roer. Entonces, comparativamente creo que tiene la agenda un poquito más complicada el Madrid que el Barcelona. No sé, tú decías hace un rato que crees que ninguno de ellos, los dos, va a ser el pleno. El sí, Madrid sí, lo creo. No, yo creo que estos equipos como están, yo creo que ninguno de los dos, por piernas, por en algunos casos lesiones, en otros casos, digamos, mala forma de algunos jugadores, nerviosismo, ya estamos terminando, ahí se cometen errores. Yo creo que el Madrid está muy más exigido porque tiene en el medio tiene las semifinales de la Champions. Sí, señor. Y frente a un equipo muy duro como es el Atlético de Madrid. Entonces, yo la veo complicada y ojalá que Zidane la tenga clara y diga, voy a por este y vaya. Me explico. Se me antoja muy difícil, deseable. El sueño a estas alturas de cualquier madridista sería que los dos terminaran la Liga y conquistaran la Champions. Pero si quieres ser un poco realista, creo que tienes que jugar por uno de los dos, que si ya no haga la apuesta adecuada. Porque si no es capaz de perder los dos, eso sería un golpe muy duro para el Madrid. ¿Qué dices tú? ¿Que tire uno de los dos trofeos? No tire. Pero va a llegar un momento en que no le va a dar el ancho para más. ¿Sí me explico? Ajá. Entonces, la tentación es muy grande de irse por la Champions porque es el fetiche y el que en apariencia podría resultar de más prestigio y todo lo que tú quieras. Entonces, no sé. Mira, a mí me gustaría que ganara el partido de ida de Champions lo tenemos el 2 de mayo. Sí. El 2 de mayo. El 2 de mayo queda entre la 35 y la 36. El 2 de mayo, sí. O sea, después del Real Madrid-Valencia y antes del Granada-Real Madrid, viene el partido de ida. El de vuelta es... a ver cuándo es. El 10 de mayo. El 9 de mayo es la Juventus-Mónaco. Entonces, el 10 de mayo, que es miércoles, que viene quedando entonces... antes del Real Madrid-Sevilla. Entonces, es así. Real Madrid-Valencia, después el partido de ida de Champions, después Granada-Real Madrid, después el partido de vuelta en el Calderón, ¿ok? Y entonces inmediatamente después, 4 días después, Real Madrid-Sevilla. Ahí no hay rotaciones. No. Yo visualizo quizás rotaciones en ese Granada-Real Madrid, que ahí jugarán los Isco, y jugarán los Asensio, y jugarán los Luca Vázquez y los James, pero luego entonces el 10, ahí va con el equipo de lujo, y ese equipo de lujo, el 14 de mayo, tiene que repetir el equipo de lujo frente a Sevilla. Claro, sí. El equipo de lujo ahora va a estar Isco, seguro. Sí. Bale ya no está. Bale está fuera por el resto de la temporada, sí, prácticamente. Bueno, 3 semanas, ¿no? 3 semanas sí, mínimo, pero vamos a recordar a un amigo tuyo, a José Mourinho. José Mourinho decía, hay una cosa es el alta médica y otra cosa es el alta competitiva. Se ve que Bale tenía la primera y no tenía la segunda. Yo creo que Zidane es bastante inteligente y no va a pisar otra vez ese peine y no lo va a poner, por lo menos... de titular no lo va a poner en estos grandes partidos. No, yo estoy convencido de que así no lo va a hacer, entonces... Pero yo creo que Asensio ha hecho bastante con este partido mérito, que se tiró en el Clásico y también jugó hoy. Yo creo que Asensio pinta para titular en más de uno de estos partidos. Sí, seguro que sí. Ojalá que así sea, ¿no? Y yo prefiero jugar con esos jugadores y no con alguno. Por ejemplo, insisto en Modric, ¿no? Qué, qué poco ha aportado en los últimos partidos que yo le he visto. Sí. Mira que el Torata es un gran jugador, pero aporta muy poco. Entonces, sí, pues de nada me sirve un jugador que aporte tampoco y se proyecte tampoco. Sí. Prefiero a gente que tenga más rapidez. Sí, este juego es de rapidez cada vez más. Más rapidez y más sentido de colocación, aunque no tenga las virtudes técnicas de posesión de pelota que tiene Modric, ¿no? Entonces, bueno, vamos entonces a ver cómo qué se le ocurre a Zidane para el próximo juego. El amigo Sisu. Bueno, la tabla de posiciones después de los partidos de hoy quedó de la siguiente manera. Barça en el primer lugar con 78 puntos. Hay que decir de que en caso de empate, el Barça es campeón por el enfrentamiento particular. Un partido empatado y un partido ganado. Entonces, ahí el enfrentamiento particular y también la diferencia de goles favorece al equipo culé. El Madrid también tiene 78, pero recordemos que tiene un partido menos. El Atlético, que perdió en su casa, tiene 68. Y el Sevilla, que tiene un partido menos que el Atlético, ojo, tiene 65. Si gana su partido, empata el tercer lugar. Y entonces ahí va a haber una pelea de perros por el tercer lugar, que da paso directo a Champions, ¿no?, sin pasar por la fase previa. Después viene el Villarreal y todo lo demás. Y por la cola, que siempre es interesante, en este momento el Osasuna, es el farolillo rojo, creo que ya matemáticamente está descendido. Estaba leyendo por ahí un titular que decía ya Osasuna, el Barça lo mandó a segundo. Tiene 18 puntos apenas el bueno del Osasuna. Granada tiene 20, Sporting tiene 24 y el Leganés, que se está salvando, tiene 30. Entonces ya hay 6 puntos de diferencia entre el Leganés y el Sporting. Bueno, es una pena que el Sporting, que es un equipo que tiene tanta solera, vaya a descender, pero es complicado. Ya con las jornadas que faltan, 6 puntos yo creo que es bastante para mí. Sí, yo también veo que los tres que están al fondo, el Osasuna ya matemáticamente, el Granada para todo efecto práctico y el Sporting, tendría que ocurrir algo muy raro para que pudiera emparejar y pasar al Leganés, ¿no? Entonces, y porque eso se va a quedar así, punto más, punto menos, eso va a ser, y en ese orden además. Ok, vamos a ver un vuelo rasante por otras ligas, a ver cómo está la situación, que es interesante porque ya todas están terminando. El Chelsea pues tiene 4 puntos de ventaja con respecto al Tottenham en la Premier League. El equipo de Antonio Conte pues obviamente tiene la primera opción. El Liverpool está en el tercer lugar, 66 puntos. El equipo de Guardiola, que quiero hablar de él, 64 puntos, ya no tiene opción de ser campeón. Y la opción que tenía de no irse en blanco la perdió este fin de semana, partner, porque perdió en partido que pude ver, perdió la semifinal de la, ¿cómo se llama?, de la FA Cup. Perdió la semifinal de la FA Cup contra el Arsenal. Y entonces, el equipo de Arsène Wenger pues agarró oxígeno. Bueno, yo creo que no lo necesita, porque Wenger debe tener así como tiene Benzema. Sí, él debe tener unos videillos sexuales por ahí guardados del dueño del Arsenal, creo que es un jeque, el dueño del Arsenal. Sí. Él debe tener a ese jeque con algunos videillos sexuales ahí haciendo cosas extrañas en ese harén, porque no se explica, pues no se explica tantos años sin ganar. Y ahorita, tiene la opción de ser campeón del FA Cup, pero bueno. El Manchester United está en el quinto lugar. Mourinho tiene la opción también de la Europa League. Si gana la Europa League, ese es un aliciente. Si gana la Europa League, no solamente no se va en blanco el amigo Mourinho, sino que eso le da un pase directo a la Champions, ¿ok? El equipo que gana la Europa League está de una vez en Champions. Entonces eso es lo que tiene, obviamente, que él le da un poquito de mosqueo la Europa League. Él cree que eso es poca cosa para él y para el Manchester United, pero obviamente el poderla ganar, y esa es la opción que yo veo, que lo lamento mucho por el Celta, pero yo estoy en este momento ligando, con todo y que yo odio a Mourinho, pero estoy ligando en que el Manchester le pase por encima al Celta y se ubique en esa final de la Europa League, la gane o no la gane, de manera de que el Celta pueda jugar ese partido que hablamos con con todas las de la ley, pues, con la plantilla completa. Okay. Y yo por un motivo exactamente contrario, especialmente porque detesto a Mourinho a toda cabalidad, entonces deseo que el Celta le pase por arriba al Manchester United. Okay. Y bueno, vamos entonces a otra de las ligas, vamos a ir un momento. La Bundes. Vamos a ir a la Bundesliga un momento. Major League Soccer, Serie A. Vamos a pasar por la Serie A simplemente porque me apareció primero en el menú. Entonces, en la Serie A, la vieja señora, pues, tiene todo a su favor. Tiene 8 puntos de ventaja en el primer lugar, la Roma con 75, la Juventus con 83. Esto es cuestión de tiempo, esto no va a cambiar. Uh-huh. El Napoli está en el tercer lugar con 71 y la Lazio con 64. Esto no va a cambiar. Bueno, la Juventus... Sexto pues, título. Sí. En línea. Bueno, eso es una dictadura, ¿no? Eso es un récord, además, creo, no sé. Suena récord. Pero es una dictadura, definitivamente. En Francia tenemos... Ah, viene a Francia, sí. Ok, después te comento yo la Bundes. En Francia está bien, bien apretado, porque resulta que los dos rivales, hasta hace, ¿qué te digo yo?, unas 5 o 6 jornadas, el Mónaco estaba cabalgando la liga, pero se ve uh-huh. que el esfuerzo de Champions la ha estado pegando, entonces ha estado perdiendo, y entonces el Mónaco está empatado a puntos con el Paris Saint-Germain, que es su gran rival. El Paris Saint-Germain, que al perder la Champions... pues obviamente vuelca su mirada hacia la liga local, que la ha tenido también sometida los últimos años. Pero ahorita le ha salido un Mónaco respondón, un Mónaco que tiene una buena plantilla. Pero esto está muy emocionante. Aquí no se puede decir qué va a pasar porque están los dos empatados 80 puntos. Bien interesante de seguirlo, ¿no? Por cierto, abro un pequeño paréntesis porque vi las alineaciones del partido entre el PSG y el Mónaco por la Copa de Francia, semifinales, ¿no? Ajá. Y efectivamente, no solo el Mónaco jugó con prácticamente la plantilla B, sino el PSG también. Los nombres en este momento no te los destaco, pero eran puras camisetas del 22 hacia arriba. Ah, bueno, ahí está. Entonces jugaron con el plan B en ambos casos, ¿no? Sí, no les importaba la Copa, pues dado esta situación de que uno de ellos está en Champions y el otro pues está apuntando a la Liga. Ok, tú me pedías la Bundesliga, pues ahí el Bayern de Múnich no lo tiene mal, que digamos. No. 70 puntos, tiene 8 ventajas sobre este que es un equipo revelación. Este es un equipo, sí. El Leipzig, que estaba en segunda división hasta el año pasado. Entonces acaba de subir... y es un cuento parecido hasta cierto punto a lo que pasó con el Leicester, pues, que llegó de segunda división y bueno, campeón. Aquí no es campeón porque tiene ese monstruo que es el Bayern de Múnich, pero mira que es una temporada importante, 19 juegos ganados, 5 empatados, 6 perdidos, diferencia de goles bastante interesante y seguramente... a menos que hubiera una catástrofe, pero seguramente va a estar en Champions y va a estar directamente, no va a estar en la fase de grupo, porque de hecho el Borussia Dortmund, que es un equipo de mucho más solera y que tiene una plantilla más importante, está de tercero y está a 6 puntos del Leipzig. Entonces, chapó para el Leipzig, sí. Y hay otro equipo allí, hablando de sorpresas, el que va en la cuarta posición, el TSG 1899 Hoffenheim, también. Está metido en puestos de eliminatoria de Champions, ¿no? Es totalmente sorpresa. Va por arriba del Borussia Mönchengladbach, del Bayer Leverkusen, otros equipos de mucho más prosapia dentro de la liga alemana. Y por lo que se ve, muy tranquilo, anda en 55 puntos. Difícilmente lo saquen de ahí, ¿no? Es interesante cuando estos equipos así de poco presupuesto, a mí me parece muy bonito cuando ocurre este tipo de situaciones de que, bueno, se pone a pelear con los grandes y logran cosas importantes, ¿no? A mí me gusta mucho eso. Sí, sí. Porque... la liga, que bueno, hay que celebrarlo, ¿no? Sí, señor. Los dos equipos donde hay mexicanos en Alemania, el Eintracht Frankfurt, tiene a Marco Fabián, que ha destacado mucho en los últimos 3 o 4 partidos, metiendo goles y siendo factor en el ataque. Y el Picharito, quizá el jugador más carismático y más conocido en México a nivel mundial, el Bayer Leverkusen. Hernández ha venido arrastrando varias lesiones desde hace meses y ha perdido la chispa goleadora. Está mucho en el banco últimamente, aparte que estuvo lesionado, ¿no? Pero no ha convertido y eso para un 9 no funciona muy bien, ¿no? Entonces, habrá que esperar a ver cómo, si se recupera y cómo se recupera. Okay. Bueno, y ahorita que mencionaste a México, ¿por qué no nos comentas cómo está la Liga MX? Sí, estamos ya casi terminando, digamos, el campeonato regular, por llamarlo así. Aquí la liga se juega pues en el formato que se juega en Sudamérica, ¿no? Es una liga, un torneo de apertura y uno de clausura. Sí. Son 18 equipos, se juegan 17 partidos, no hay vuelta, y clasifican a una liguilla los 8 primeros. Entonces esos 8 primeros juegan un playoff a 2 juegos, ida y vuelta, hasta que queda uno finalista que juega en partido de ida y vuelta y ahí se define el campeón, ¿no? Entonces los equipos que están en la punta en este momento, de memoria, porque en este momento no tengo el display de la liga. Te lo dicto. Está de primero Tijuana con 28 puntos. Está de primero Tijuana, sí. Está de segundo Monterrey, apenas un punto. Está de tercero, ajá, Toluca, apenas a otro, uh-huh, punto de Monterrey. Uh-huh. Cuarto, Guadalajara, un punto. O sea, uh-huh, entre el primero y el quinto, que es el Santos, hay, sí, 4 puntos de diferencia. Sí, está muy, muy apretada la liga. Los equipos más populares de México, que son el América y el Guadalajara, las Chivas, este último le dicen las Chivas de Guadalajara, están metidos en estos momentos en puestos de liguilla y eso le da mucho sabor a lo que vaya a suceder. Luego están equipos importantes como el Monterrey, está el Tijuana, que uno diría, bueno, y ese equipo fue campeón 2 veces, una de ellas. Esos son los Cholos. Exactamente, pero Cholos con X. Los Cholos con X. Ese, te digo con lo X. Que, lo único que, la referencia que tengo de ese equipo, no tengo la mayor, mucha referencia, simplemente que ahí estuvo de director técnico César Farías, el ex director, correcto, de la Vinotinto, fue director de los Cholos. Sí, no le fue muy bien a Farías allá. Juan Arango hizo campaña con ellos, estuvo en 2 vueltas, estuvo con ellos en 2 veces, en 2 oportunidades, y lo recuerdan con mucho cariño. Jugó bien Arango aquí cuando salió de allá de Alemania, se vino para acá. Antes de irse a Alemania estuvo acá, fue a Alemania y regresó acá, y después creo que está jugando en Maracaibo ahora. Está jugando en el Zulia, sí. Sí. Okay. En un equipo que, por cierto, el accionista mayoritario es César Farías. Él compró la mayoría de las acciones. Ok. Sí. Bueno, así están las cosas. Se promete mucha pelea. Creo que quedan 3 fechas. Y los puestos... ¿Este es apertura o es clausura? Este sería... Clausura. Esta es clausura. Clausura. ¿Quién ganó la apertura? El apertura lo ganó el Pachuca, creo. Okay. Creo que sí, el Pachuca. Es un equipo también muy serio, propiedad de Carlos Slim. ¿Sabes quién es Carlos Slim? Slim. Creo que sí. Le han negado uno que otro crédito por ahí. Sí. Mira, tú sabes que hoy no tenemos tiempo por razones obvias, ya estamos sobre la hora, pero otro día que tengamos más tiempo, yo quiero hablar contigo, que me explique un poquito cómo es ese despelote de la Liga Mexicana, de que hay una multipropiedad y que si yo tengo un equipo A, resulta que también soy dueño del equipo B y el equipo A juega con el equipo B. Eso me parece un desmadre. Bueno, pero otro día tú me lo vas a explicar con más calma. Sí, pero en 2 brochazos lo pintaste muy bien. Es un verdadero desmadre. Sí. Y es Vox Populi, pero sigue existiendo, ¿no? Entonces, bueno, lo veremos en su momento. Sí, señor. Lo veremos en su momento y con mucho de lado lo voy a ver. Otro día que tengamos contigo, más, ¿no?, tiempo. Bueno, entonces, si te parece, lo dejamos hasta aquí para no extender demasiado esto. Bueno, notar que hoy día, esta noche, el final de la Champions de la CONCACAF, entre 2 equipos mexicanos, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Pachuca. ¿Quién ganará? Me late que los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. te lo comentaré en el próximo podcast. ¿Eso es a partido único? No, ya se jugó esa ida y vuelta, se jugó un primer juego, quedaron empatados a uno, pero en estos no cuenta el... ¿cómo se llama? Goles a favor en cancha contraria, nada de eso cuenta. Es el que meta más goles al final de todo. Ok. Bueno, ya... Así ya, que vamos a ver cómo, entonces, cómo en el próximo podcast me comentas cómo estuvo ese partido y quién de los dos fue el que celebró. Bueno, ya para la semana que viene, pues vamos a ver, ya vamos a tener un poquito más claro, quizá, o quizá no, la situación de la liga, pues esto no para, ¿no? Esto no para, esta semana continúan los partidos de liga, mañana hay liga, uh-huh. A la vez Eibar, Sevilla, Celta de Vigo, Atlético Bilbao, Real Betis, el viernes, créalo usted o no, hay liga también, Villarreal, Sporting de Gijón. Y por supuesto, sábado y domingo hay liga. O sea que esta es una semana realmente atípica, ¿no? El sábado, Real Sociedad Granada, Real Madrid Valencia, Las Palmas Atlético de Madrid, Español, Real Madrid B, Barcelona. Y el domingo, Osasuna, Deportivo La Coruña, Real Betis a la vez, Eibar Leganés y Celta de Vigo, Atlético Bilbao. Entonces, bueno, esto no para, partner. Aquí no hay tutía. No hay tutía. Seguiremos comentando entonces a ver si podemos hacerlo el lunes que viene. Por cierto, antes de cerrar, escuché una entrevista con Javier Tebas, el presidente de la Liga de Fútbol, que me pareció muy interesante. Resulta que, bueno, tú sabes que el Real Madrid-Barcelona es el evento deportivo de clubes más seguido del mundo. No hay un deporte, ningún deporte, ni siquiera la final del Super Bowl, ni siquiera esa, ni siquiera la Serie Mundial de Béisbol. No hay ningún evento entre dos equipos que sean clubes, porque bueno, obviamente el Mundial de Fútbol es otra cosa, pero eso ya son selecciones. Sí. Pero en eventos de clubes, el enfrentamiento entre los eternos rivales es el que mueve más dinero y mueve más, ¿cómo se llama?, más rating de televisión en todo el mundo. Y entonces resulta que el bueno de Javier Tebas y Carles Puyol, que también creo que tiene alguna posición ahí en la Liga de Fútbol, se fueron para Grecia. Y entonces en Grecia resulta que organizaron ahí, que me pareció un gesto bien bonito, ¿no? Se reunieron con 1,000 refugiados, estos que por razones pues políticas y de guerra pues están yendo para Europa y están yendo muchos de ellos hacia Grecia, pues agarraron a 1,000 de esos refugiados y les mostraron el partido y tuvieron ahí una reunión con ellos y bueno, muy agradable. Me pareció un gesto bastante bonito para esta gente que bueno, que está en esa situación tan difícil, partner. Sí, hay, el fútbol es un gran deporte y la forma en que está organizado, amén de todos los escándalos que haya podido haber, creo que hace como deporte mucho más por mucha gente que otros deportes, incluso otras actividades humanas. Entonces, todas estas cosas que se hagan por los que menos tienen y menos pueden tener, más ilusiones necesiten, son de mucho aplaudir. La verdad es que qué bueno que hay esas iniciativas. Y bueno que las destaquemos, ¿no? Porque también hay que ponerlas sobre la mesa y que la gente sepa que el fútbol hace esto y lo hace bien. Sí, señor. Bueno, entonces te agradezco tu participación. Vamos a dejarlo hasta aquí. Nos vamos a estar conectando de nuevo la semana que viene. Y yo le recuerdo a la audiencia nuestro punto de contacto, que en primer lugar es la cuenta de Twitter, @rivalesfutbol. rivalesfutbol.blogspot.com es el blog y estamos también en iVoox. Gracias, José Miguel, un placer hablar contigo y bueno, hay liga todavía y quienes la relatemos y la comentemos, Ángel, un abrazo. Chao, chao.